Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos. Con el campo y la ciudad. Bien, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan. Los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas. Nuestro vino. Cantaré, cantaré. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. En este caso, un Ciudad Campo itinerante, Ciudad Campo de verano, ya despidiendo lo que es este verano 2022. ¿Y a dónde nos tiene? ¿A dónde nos encuentra, Negrita? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como diría el estimado Ramiro Chávez, nos encontramos en Capilla del Monte. Mire usted, tuvimos una abducción desde Colonia Carolla y acá llegamos a estas tierras tan maravillosas, rodeadas de hermosas personas que nos han receptado amorosamente. Sí, y vinimos justamente porque no puede ser que en Capilla del Monte se diga que, bueno, sí, está el Uritorco, está el carnaval. Sí. Alienígena, sí, está el zapato, pero creo que hay un montón de cosas más que suceden por estos pagos. Totalmente, y estamos justamente transmitiendo desde una radio muchas voces, porque pasan muchas cosas en Capilla del Monte, sí. Y está bueno tener muchas voces presentes. Sí. Aprovechamos que, bueno, domingo a la mañana, así es. Nadie nos vio. Pedimos permiso y estamos adentro. Claro, 8 de la mañana, o sea, ¿qué, a quién se le ocurre poner un programa de radio en vivo a las 8 de la mañana? Bueno, vamos a editar esa parte porque estamos haciendo una temporalidad, pero bueno, lo maravilloso de disfrutar es la posibilidad de encontrarse con gente copadísima como son los compañeros Laura Cariciani y Agus Fontán, que nos han recibido. Fueron los únicos que se levantaron en Capilla del Monte. No, bueno, hay más gente ahí porque sí, quiero de poquito. A Sol Altamira, que fue también mi conductora designada. Increíble, ¿eh? Y a María Mira lo que ha llegado. Estamos en Capilla del Monte y ya tiene. Es conductora designada. Muy bien, la felicito, la verdad. Son los atributos de algunas conductoras de programas de radio. Ah, ¿hace televisión? No, estamos viendo, estoy analizando la posibilidad contractual. Bueno, Negrita, ¿qué nos trae el programa del día de hoy? Que, como siempre, no solo estamos aquí desde Capilla del Monte, sino que estamos saliendo para distintas radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Rurales. Sí, voy a aclarar. Red de Radios Rurales. Usted haga la traducción. Sí, yo hago la traducción. Mira, y un programa que sin querer se fue formando con el maravilloso mundo cooperativo. Venimos de estar relacionados con Pueblo Cooperativo en Tecnópolis, un programa especial que hicimos para el INAES. Y hoy estamos acá en esta casa que es parte de una cooperativa de trabajo, Viaraba. Así que creo que nuestros invitados van a ser también integrantes de cooperativas de trabajo. Qué buen qué buena posibilidad para poder hablar de esta otra posibilidad de economía, ¿no? Uh-huh. Así es, Negrita. Vamos a palpar de primera mano lo que es la economía social y solidaria. Aquí en Capilla del Monte hay mucho, por suerte. Pero bueno, nos vamos acomodando y empezamos con música. Vaya. Y también no va a ser cualquier música. ¿Sí? No, van a ser músicas locales que nos van a estar acompañando durante el largo de este programa. Bárbaro, Negra. Bueno, vamos a empezar. ¿Quiere, antes que nada, las vías de comunicación? Así a quien esté despierto, aprovecho, sí, y le comento que nos pueden mandar algún mensaje. Alguna señal. Sí, alguna señal. 3548-570-333. Y también lo pueden hacer por las redes sociales, una radio, muchas voces, tanto en Instagram como en Facebook. Muy bien, Negrita, hecha la invitación. Ponemos primera. Dale. Vamos a escuchar música local, música de acá para todo el país. A Morena, Trap del Monte Fuego. Así es. Y nos metemos en el movimiento cooperativo, ¿te parece? Así es, Negra. Bienvenidos a Ciudad Campo. Me siento, escribo sobre estos sentimientos que duelen como llamas, duelen como el monte que está ardiendo. Me freno y veo todo lo que está sufriendo nuestra tierra querida por desidia del gobierno. Miento si no te cuento sobre lo que está pasándome por dentro en estos tiempos. Viendo que es necesario que cantemos sobre lo que está pasando en nuestros pueblos. Me despierto en una mañana y miro por mi ventana. Observo a mi monte y lo encuentro todo en llamas. Plegarias, le tiro al universo, plegarias. No sé cómo llegamos a esto. Tiemblo cada vez que pienso las mentiras que consumen los que a la tele siguen viendo. Tiemblo y no entiendo porque no somos más los que vemos esto que está sucediendo. Siento que ya no hay tiempo para mirar para el otro lado y negar lo que están haciendo. Canto con lo que me queda de aliento después de tremecer, apagando los incendios. Fuego. Aún hay muchos inhumanos que no entendieron nada, que al monte ya no aman. Les mando mis plegarias para ver si algo se sanan. Son solo elementales que estamos convocando pa' que nos encontremos dándonos tremenda mano entre hermanos que sí son muy humanos, que admiro y respeto por estar y por cuidarnos. Verte ahí peleando contra llamas que no se querían ir. Respeto, nos tengo mis hermanos por estar juntos ahí pateando para el mismo lado. Canto con lo que me queda de aliento después de tres meses apagando los incendios. Siento que ya es tiempo de recordar que para algo vivimos en estos tiempos. Ciudad Campo, La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Bueno, Ramiro Chávez, continuando con esta nueva edición itinerante verano de Ciudad Campo, estamos con María del Rosario Ahumada. Ella es médica veterinaria, es integrante de la cooperativa Pampa de Olaen, que es una cooperativa de trabajo dedicada a la producción y realización de manera sustentable y al procesamiento textil artesanal. Sí. Bienvenida, María, a Ciudad Campo. Hola, buenos días, bien, muchas gracias por la invitación. Acá estamos, me han hecho madrugar un domingo, pero bueno. Bueno, algo, bienvenida también, algo no tan común este tipo de cooperativas, porque la llama textil sabemos que está prácticamente directamente industrializada y no abundan este tipo de experiencias. Está aquí cerquita y bueno, la verdad que nos ponemos más de preguntones y de curiosos para saber ¿cómo es este mundial? ¿De qué se trata? Sí. ¿De qué se trata la cooperativa de trabajo Pampa de Olaen? Bueno, primero para que nos ubiquemos, la Pampa de Olaen es una pampa de altura, es una altiplanicie, como la Pampa de Achala, como las otras pampas que están en la Pampa de San Luis, que se ubica al oeste de la localidad de La Falda, entre La Falda, y se extiende hasta el oeste de la localidad de Cosquín. Digamos, son aproximadamente 40.000 hectáreas. Ese predio enorme, digamos, hay una, tiene toda una historia. Es la fundación, esas tierras son de una fundación, es la fundación más vieja del país, que es la Fundación San Roque, y se arrenda, son arrendatarios, digamos, los productores que viven ahí, hay 33 puestos en arriendo. Bueno, la cooperativa surge justamente de un proceso que se va desarrollando en esa zona, y nos dedicamos básicamente a lo que es procesamiento textil artesanal a partir de fibras como la lana de la oveja. Y además de hacer procesamiento textil artesanal, lo que hacemos son acopios colectivos de productores de la zona de Pampa de Olaen y sobre todo ya, porque en Pampa de Olaen han quedado pocas ovejas, de la zona de Los Gigantes. Y también tenemos productores que comercializan con nosotros, que son de la zona de Pampa de Achala. Entonces hacemos un acopio, digamos, colectivo. Uh-huh. Venta a la industria, digamos, el mayor volumen o procesamiento textil artesanal. Y es un lugar, digamos, que funciona como un centro de capacitación para los productores, para artesanos, para trabajadores rurales. Están desde el 2006. Exactamente, desde el 2006 empezamos a partir de unos talleres de capacitación de oficio que generó, en ese caso, el municipio de La Falda. Uh-huh. Y en el 2008 ya nos constituimos como cooperativa. Bien, y justamente ahí, ¿por qué como cooperativa, no? Si bien tiene sus ventajas, hay una situación más de compañerismo y demás, pero tampoco es fácil encarar una cooperativa. Sí, tal cual. O sea, en realidad nosotros nos empezamos el 2006 a trabajar juntos con este grupo que originamos la cooperativa. Y bueno, como todas las acciones colectivas requieren de confianza, entonces había que primero conocerse, trabajar un tiempo largo. Hay un compañero de la cooperativa que siempre dice un refrán que, bueno, dice, bueno, conoce una persona que comerse una bolsa de sal. Y estamos hablando de las bolsas de sal ganadera de 25 kilos. Claro. Así que lleva tiempo. Pero bueno, esos 2 años nos sirvieron para conocernos, para ponernos objetivos comunes. Y la forma cooperativa, era en este caso una cooperativa de trabajo, nos permitía esto de generar oportunidades laborales y generar ingresos que para los compañeros de la cooperativa era necesario. Uh-huh. Y otras formas asociativas son más complejas porque no pueden vender o tienen que tener, digamos, tienen otras características como las asociaciones. Uh-huh. Las asociaciones civiles están más limitadas en eso. En cambio, la cooperativa nos permitía avanzar más hacia las cuestiones de comercialización. Bien, ¿y cuántas personas iniciaron esta cooperativa? La cooperativa se inició con 10 personas. Para las cooperativas de trabajo el mínimo son 6. Y en este momento la conformamos directamente 14, pero los productores que se vinculan con la cooperativa año a año son más o menos unos 30, 35 productores. Claro, porque es como que tiene varias aristas esta cooperativa, ¿no es cierto? Exacto, y ahí como generalmente estos productores viven en condiciones de mucho aislamiento, porque son productores que viven, producen y viven en la sierra, no integran formalmente la cooperativa en punto de que no participan de asamblea además, porque bueno, claramente no es viable. Pero son beneficiados por el accionar de la cooperativa, en el sentido que participan de los acopios y de las instancias de capacitación. algunas con el tema ovino, y por ejemplo hace poco hicimos un curso que tenía que ver con producción bovina, digamos, que no es con la oveja, pero bueno, vamos avanzando de acuerdo a lo que también consideramos que para la zona es importante como desarrollo rural, que es también nuestro objetivo, generar un desarrollo rural con las producciones familiares para que, bueno, de alguna manera, no sé, fomentar el arraigo rural en la zona, que es algo que cada vez se ve menos. ¿Cuánto es el acopio que hacen anualmente? Anualmente más o menos estamos entre las 10 y las 15 toneladas de lana. Eso es lo que acopiamos todos los años. ¿Te imaginas 10 o 15 toneladas de lana? Tremendo, tremendo. Y para esas toneladas, ¿cuántas ovejas hacen falta o cómo se maneja? Y cada oveja produce, la oveja de nuestra zona es una oveja que no produce mucha cantidad de lana, su vellón es de 2 kilos y medio aproximadamente, así que de ahí hay que calcularlo. En el año 2011, que acopiamos conjuntamente con otros proyectos que fueron similares a la cooperativa de la zona, hicimos una acopio y una venta conjunta de 57 toneladas de lana. Digamos que eso también lo procesamos y lo enfardamos acá. Y se vendió, se licitó en forma conjunta, así que bastante grande. Importante la posibilidad de organizar y darle el espacio a muchos productores, pequeños productores que van haciendo esta conjunción de esta gran producción. Creo que esos espacios son necesarios también y que en el movimiento cooperativo se puede lograr esta necesidad, ¿no?, de social. Sí, sí, o sea, es un aprendizaje para los productores para trabajar en forma organizada y colectiva, para los y las productores. Y también para los compañeros de la cooperativa, las compañeras que están, por ejemplo, Edith, que es la persona que hace ya muchos años está al frente del galpón de acopio, y que ella aprendió el oficio del acondicionamiento, hizo su curso de capacitación, está, digamos, certificada por esa actividad, y que de repente de ser una persona que toda la vida, digamos, siempre trabajó como de empleado de alguien, es su propio jefe, digamos, su trabajo. Y esa es la que organiza, digamos, todo lo que es el galpón de acopio, que es una responsabilidad enorme. Y además, bueno, ella se hace cargo de todo lo que es recibir la lana, acondicionarla, enfardarla, manejar una prensa, que es una prensa hidráulica, digamos, hace... y bueno, cuando yo, no sé, lo hablamos en la última reunión que tuvimos hace 15 días atrás, y bueno, ella cuando relata de su vida, de cómo cambió, digamos, a partir de la participación de la cooperativa, me parece que son los aprendizajes más importantes, más sustanciosos que hemos hecho en estos años. Y además de eso, ¿qué más hace la cooperativa? Bueno, la cooperativa tuvo en un momento, hizo la parte de lo que era turismo, pero bueno, después los integrantes que se vinculaban más a la parte de turismo ya no participaban más. Y sobre todo porque tuvimos un compañero, un trabajador rural que desapareció en la zona, digamos, después se encontró que fue un homicidio, bueno, una situación bastante triste, y eso, bueno, nos quitó gente, digamos, nos tiró abajo ese proyecto de turismo, así que eso ya no lo estamos haciendo. Y lo que sí seguimos a full, digamos, es con lo que son las prendas textiles artesanales, que son de una calidad muy buena. Y en ese caso sí es una prenda que se hace todo 100% artesanal, es decir, desde el vellón que se lava, para el lavado se utilizan sustancias que no son contaminantes porque solo se usa agua caliente, y luego a partir de ahí se procesa con tintes naturales, de los que son yuyos de la zona, con cochinilla, que es un bichito, digamos, que es un parásito de las pencas. Y a partir de ahí se hacen dos caminos, el hilado tradicional y tejido a partir de telar, o si no, el fieltro, que es otra forma de procesamiento textil, que tiene otro camino que no es el hilado, y bueno, de esa manera se obtienen prendas distintas, ¿no? Las prendas por hilado, las prendas por fieltro. ¿Y estas prendas son comercializadas en diferentes lugares? Sí, las prendas se comercializan en ferias. En algunos casos hemos participado de ferias, tipo la Feria de Palermo, por ejemplo, para tener una idea, una feria más de tinte agropecuario. Hemos participado en distintas ferias que se organizaron desde en su momento de los distintos foros, de organizaciones sociales y demás. Y también comercializamos a través de la página del Facebook. Y bueno, ahora estamos por iniciar la comercialización por Instagram. ¿Y cuántas artesanas y artesanos participan de esta línea de la cooperativa? Artesanas son 5. En el caso hay un artesano, pero que en realidad él se dedica sobre todo ya a hacer las ruecas, porque también vendemos ruecas y peines. El peine es un peine inglés, se llama. Eso ya se llama peine online en realidad, porque ya tiene modificaciones sobre el diseño original. Aparte no vamos a estar diciendo pain en inglés. Claro, lo que... ¿Cómo se dice pain en inglés? Homes. ¿Sí? Homes. Y no sé cuál es la rueca. La verdad que desconozco. La rueca es un sistema de hilado a pedal. Ajá. Que tiene como dos, una rueda grande y una rueda chiquita. Eso genera, digamos, mecánicamente, gira como un trompo y a partir del trompo, ese trompo te va chupando de alguna manera el hilo. Entonces vos manejas por un lado con la mano eso y con un pedal le das la velocidad para que eso te está tomando el hilo. Entonces vas hilando a partir de un producto intermedio, se llama top o cadejo, y a partir de eso va haciendo la rueca. La otra forma de hilado es con el uso. Claro, él está acostumbrado al uso. Claro. Al uso, sí. Y una cosita, porque... parece que estamos hablando con una productora, pero en realidad es médica veterinaria. Médica veterinaria. Pero creo que tiene eso un poquito la cooperativa, ¿no? Como que todos aprenden de todo lo que es el sistema en sí. No es que uno hace una cosa y nada más sabe de eso. No. Nosotros... Por lo menos usted ha aprendido. Sí, creo al menos. No, lo que pasa es que en realidad creo que lo más interesante de la cooperativa es que cada uno tiene saber y conocimiento distinto. Entonces nos... acompañamos y nos apoyamos en distintas cosas. Uh-huh. En mi caso, obviamente, por mi formación, trabajo más con lo que son las ovejas y con lo que es el trabajo a corral con los productores. Pero también trabajo mucho con la parte textil y aparte me gusta mucho. Y bueno, pero yo no soy la artesana, claramente. Claro. No tengo tanta paciencia, ni tanta habilidad. Y a su vez los artesanos, digamos, necesitan de conocer cómo se produce... cuando se trabaja de esta forma, ¿cómo es la producción primaria? Porque de alguna manera, ¿cómo nos podemos ligar entre nosotros? Uh-huh. Aparte, esto que decía, nosotros siempre hemos dado cursos de capacitación, de esquila y de acondicionamiento de lana. Y bueno, yo creo que eso de ser distintos nos ayudó también a mantenernos en el tiempo y a progresar con algunas cosas, ¿no? Aparte, creo necesario también ver la cantidad de gente que desde la cooperativa se involucra, ¿no? De una manera indirecta y de una manera directa, en el caso de los productores, de las artesanas. Tal cual. Eso es un meritorio. Y una cosa que yo creo que hay, que las organizaciones en los lugares tienen una función, a mi modo de ver, muy importante, más allá de su objeto específico. Uh-huh. Más allá de lo que hacemos con la lana, más allá de lo que hacemos con las ovejas. Por ejemplo, en el caso de los incendios, nuestra zona en el 2020 fue una de las zonas que sufrió mayor cantidad de incendios, porque se incendió toda la Pampa de Olaén. Uh-huh. Y la cooperativa fue un lugar de reunión y de sede donde iban la gente, los brigadistas, los productores y demás, a recibir las ayudas que necesitaban. Uh-huh. Así que fue un nexo entre a veces los organismos institucionales del Estado o de otras instituciones y la cooperativa ahí que como que tuvo otra función. Entonces digo, cualquiera de una estas organizaciones social. Exacto, pero cualquiera de estas organizaciones nos sirven para vincularnos. Totalmente. Vincular la zona. Totalmente. Bueno, María del Rosario, muchísimas gracias por llegarte a Ciudad del Campo. Disculpa la hora. No, está domingo. Bien. O sea, ya nos vengaremos. Imperdonable. Algo nos va a pedir después. Sí. Podría ser desde salame hasta vino, no frambuesa, habíamos dicho. Sí. En ese orden podría ser, ¿no? Sí, totalmente. Que en la zona no producimos salame, así que no. Para eso estamos nosotros. Claro. Nosotros, cordero no sirve. Bien. Bueno, hay que hacer una junta. Sí, podemos hacer un intercambio. Uh-huh. Está bueno. Bueno, la verdad, agradecido y... sobre todo recordar las vías de contacto, la forma de conocer y si se puede hacer como compras minoritarias, digamos. Sí, se puede comprar las prendas, digamos, siempre son compras por menor, digamos. Y después también tenemos la posibilidad de comprar para los artesanos. Esto es importante para mucha gente que está hilando y quiere hacer sus prendas. Nosotros vendemos top. El top le agiliza, digamos, el proceso artesanal y eso lo puede comprar por kilos. O sea, la compra mínima de esos son 2 kilos porque son bobinas. Las bobinas vienen de 10, pero vendemos de 2, de 4, de 8 y de 10 kilos. Uh-huh. Y eso también lo van a poder encontrar pronto en el Instagram o si no, también pueden hacerlo pedido por el Facebook y lo podemos, lo hacemos con envío a través de correo argentino o cualquiera de estos medios. Muy bien. Y las prendas, obviamente, que también. Y las prendas, sí. Las prendas que, bueno, son muy, muy lindas y, bueno, son muy valiosas. Prendas artesanales. Bueno, y las pueden encontrar en la dirección de Cooperativa de Trabajo Pampa de Olaén. En Facebook están, acá veo unas fotos maravillosas. Así que, bueno, bienvenida y muchísimas gracias por de estar en Ciudad Campo. No, gracias a ustedes. En vivo y en directo. Solo los valientes pueden estar en vivo y en directo un domingo a las 8 de la mañana. Bueno, muchas gracias. Juana Campesina. Cae la tarde, otra vez tiñe su espalda, anunciando lentamente que termina otra jornada. A tranco lento se pierde entre los surcos. Doña Juana, susurrando bajito, vuelve a casa. Su silencio duele, es un grito que no calla, rostro tallado por el viento, viejo labrador de alboradas. Memoria adentro se deshoja en los recuerdos, caricias desheredadas, marchitadas hace tiempo. Doña Juana amasa sueños con su asada, y la dignidad se perfuma, aromando otro mañana. Quizá algún día lo logre, ponerme a la par de su vuelo, madre y tierra, eterno lugar donde renace mi pueblo. Doña Juana ya termina la jornada, vuelve a casa. Pancito fresco para sus hijos, vasija color de barro que se acurruca en el patio siesteando. De tanto preñar la tierra, raíz donde brotan las quimeras, ese legado del monte, voz ancestral, piel de madera. Doña Juana tiende sus alas cuando regresa a la huerta, refugio de la semilla que entre sus manos despierta. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Tan solo es la música que da la sensación. Muy bien, pasó la primera entrevista en este Ciudad Campo desde una radio Muchas Voces, aquí en Capilla del Monte. Muy interesante, la verdad. Me entusiasmó porque siempre la parte textil es una pata difícil. Pero no entendí por qué lo entusiasmó. Y porque me da esperanza en que no todo es industrializado, que hay gente que trabaja de manera cooperativa y que hace excelentes producciones. Así que por eso. Ah, muy bien. Sí. Bueno, están invitadas a conocer un poquito más sobre la cooperativa de Pampa de Olaen. Uh-huh. Y te cuento que, bueno, la experiencia que hicimos en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, en Mundo Cooperativo, ahí en Tecnópolis, uh-huh. Nos trajo a colación la palabra del presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. ¿Por qué no traerlo hoy al programa? Sí, y vamos ahí a empalmar con algo que dijo María Ahumada, que tiene que ver con lo importante de las cooperativas en el territorio, en las comunidades, que no es simplemente una cosa que está y hace su trabajo, sino que tiene ese arraigo y que muchas veces va mucho más allá de lo propio a lo que se dedica esa cooperativa. Lo dijo María también, cómo fue importante en el momento de los incendios, sí. Cómo la comunidad reconoce a la cooperativa y sabe que, bueno, que hay una mano que se tiende ahí Y más o menos lo que comenta Alexander Roy, presidente de Linades, es este papel importante de las cooperativas social. Y que no importa mucho si son cooperativas grandísimas o cooperativas más pequeñas. Así que, Negrita, si quiere, le compartimos a la audiencia el testimonio de Alexander Roy. Una de las características del cooperativismo es el mutualismo, que siempre está anclado en su comunidad y siempre trabaja en articulación con la realidad local, con las necesidades locales, con las personas que forman parte de los espacios sociales en los cuales se inserta. Entonces, claramente es una herramienta que tiene una potencia enorme, es una forma organizativa que tiene una potencia enorme porque se adecúa a las realidades locales y potencia las realidades locales. Por eso estamos convencidos que el cooperativismo mutualismo es una gran forma de organización social. Miren, justamente es bien importante tomar conciencia de que la mayoría de los argentinos viven vinculados a una cooperativa y una mutual. Nosotros evaluamos que hay cerca de 27 millones de asociados. De asociados, imagínense, si le agregan los grupos familiares, es un porcentaje enorme en la población. Con lo cual, el problema del cooperativismo mutualismo no es un problema de tamaño. Sancor Seguro es una cooperativa, Sancor Salud, lo nombraste, el Credicop, la cooperativa obrera, para los que viven más en la zona de Bahía Blanca, algunas FAMSA, que tiene todo un sistema de mutuales de salud en todo el país. En fin, y podría ser una lista larguísima y seguramente me estoy olvidando de muchas muy importantes. Por eso el problema central no es una cuestión de tamaño. El problema central es un modo de organizar la vida productiva y los servicios. O sea, la vida. Sí. Y esto es tanto más importante, sobre todo para los más jóvenes, porque a veces nosotros les planteamos alternativas de vidas que no son tan estimulantes. Ahora es mucho más estimulante vivir vinculado al cooperativismo, al mutualismo, que cualquier otra forma organizativa. Porque tenés un lugar respetado, las personas y el colectivo importan al mismo tiempo. Cooperativismo y mutualismo resuelven gran parte de las contradicciones que en las sociedades contemporáneas se agudizan y son tan problemáticas, sobre todo para los más jóvenes. Para mí es una alegría ver ahora, por ejemplo, toda la juventud de la CAM, que es justamente nuclea una parte importante de las federaciones mutuales. Es muy importante porque vemos que hay un interés cada vez mayor en los jóvenes y ojalá pudiéramos difundir todavía más entre los más jóvenes esa figura, y más en los tiempos actuales donde la producción de sentido es tan importante. Muy bien, ahí pasaba la voz de Alexander Roy, presidente de Linades. Nos tocó en una radio en vivo que hicimos para el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que funcionaba en Tecnópolis, bueno, durante el verano, y fue muy interesante, ¿no? Eso, palpar un poco cuál es la visión desde el Estado también, cuando el INAES en algún momento o diferentes organismos, bueno, a veces se dificulta un poco más en vez de facilitar. Nos contaba fuera del aire María que su matrícula, la matrícula de la cooperativa para llegar a ser efectiva, terminaron pasando 2 años, ¿no? Que no es poco, y que hoy en día, bueno, está mucho más facilitado y tarda unos pocos meses, así sí. Que eso también es un avance. Creo que es meritorio también el hecho que hoy en día el INAES tiene como también una política de acercamiento hacia aquellas posibilidades de cooperativas que se van generando en toda el área federal de la Argentina, uh-huh. Y pudimos palpar también en este mundo cooperativo esa realidad federal que había que hay en el país, con la cantidad de proyectos increíbles de formaciones de cooperativas. Bueno, ¿te parece que vamos a escuchar, va a seguir escuchando música de Capilla del Monte? Así es, Negrita. ¿Cómo? Por suerte, no son pocos los músicos y músicas de estos pagos. No. ¿Sí? No, no son sonso también, los lugares que se vienen a vivir. Vamos a escuchar el dúo Inés Zárate. Ajá. Vamos a escuchar Maclovia Folklore. Me encanta. A usted, mi doña Maclovia, le canto esta chacarera. El corazón me dolía cuando pasé por Herrera. Cuando pasé por Herrera, esa madrugada Maclovia, cuando pasé por Herrera, fueguito hacía usted en la claridad primera. Ay, mi tierra de Santiago, tanto que usted la ha querido, nada le sabe de ver tu ingrata que le había sido. Fiero, solita su alma en el mundo, la pavita y el brasero. Chacarera, chacarera, toditos somos iguales, para uno los beneficios y para muchos los males. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Dios del baile, que resuenen tus tambores y libérame de todo este dolor. Que el destello del deseo me transforme en un fuego, en un delirio, una pasión. En un fuego, en un delirio, una pasión. Y hablando de delirio, estamos en Ciudad Campo. Voces que nacen de la tierra. La veo acompañada ahí del otro lado del vidrio, negra. Sí, y hablando de pasiones, estamos acá con Omar Grillo. Omar Grillo es integrante de la cooperativa Tacu. Además, también está... Bueno, ya nos va a contar quién es realmente Omar Grillo, porque es un personaje acá. O sea, no podíamos no entrevistar a Omar. Tacu es una cooperativa de la economía popular y solidaria que tiene el compromiso de generar y promover el buen vivir y el bienestar colectivo. A través de distintos procesos asociativos que se fueron dando a lo largo de la historia con pequeños productores, buscaron de llegar a los consumidores con esto que me encantó cuando me dijo, con un precio justo, de gran calidad y por sobre todo con un proceso agroecológico. Él va a estar acá contándonos qué es Tacu, más allá de lo que yo ya dije. ¿Cómo estás? Bienvenido, Omar. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por invitarme. Es toda una una pasión levantarse el domingo a las 8 de la mañana. Sí. bueno, Tacu nace con varios sueños, ¿no? Venimos hace ya varios años tratando de impulsar una nueva economía acá a nivel regional. En realidad una nueva economía, digamos, fortalecer los canales de la economía popular y poder generar una economía propia, ¿no? De donde podamos controlar precios, donde podamos controlar la calidad, donde tengamos, digamos, la posibilidad de producir nuestras propias materias primas, agregarle valor y tener también en nuestras manos la comercialización para evitar cadenas de intermediarios, ¿no? Para poder llegar con esto en circuitos cortos, con un precio justo, y con calidad. Uh-huh. Se da muchas veces que, bueno, en la cadena de intermediarios se encarece demasiado el producto o se hace de elite, ¿no? Lo agroecológico y demás, y nosotros creemos que la agroecología tiene que ser accesible, ¿no? para todos y para todas. Así que, bueno, nacimos con esos sueños, digamos, de también poder revalorizar, hay varios objetivos, ¿no? Poder revalorizar los saberes, las prácticas populares, ancestrales de acá del territorio, donde creemos que están las llaves de la supervivencia, ¿no? En esos saberes ancestrales, en esos saberes populares y en esas prácticas. Y la Tacu, por ejemplo, articula con lo que es la recolección de bosque nativo, que es una práctica ancestral acá de la región, y donde hay personas que, bueno, todos los años recolectan, ¿no? Lo que es la algarroba, lo que es el mistol, lo que es el chañar, y nosotros, bueno, articulamos ahí con ellos, con compañeros y compañeras ahí de Chuña, de la parte del norte, y le hacemos el procesamiento, digamos, lo convertimos en harina o en café. Y después articulamos también con las familias de las salinas grandes que cosechan la sal, y ahí preparamos una sal fina de mesa, unas sales saborizadas con hierbas de acá de la región también. Estamos hablando de sal natural, sin ningún aditivo. Sin ningún tipo aditivo. De aditivos, uh-huh. ni tratamientos, ni nada. Y después, bueno, ahí articulando con la producción también, porque estamos en articulación con Ricardo Riorda de Paso Viejo, que es un productor agroecológico, donde ahí traemos maíz y hacemos una harina integral de maíz, hacemos fécula, polenta. Y después, bueno, la idea es promocionar también, ¿no? La TACU, la idea que tiene es promocionar la producción, porque acá la zona, acá la región era una zona garbancera, por ejemplo, y hoy en este momento no está produciendo. Y el garbanzo agroecológico, hay épocas del año donde no alcanza la producción que hay para la demanda. Mm. Entonces la idea es poder promocionar nuevamente la siembra del garbanzo, que ahí estamos con Ricardo también en Paso Viejo, para poder producir garbanzo y bueno y generar la harina, ¿no? Después que están utilizadas hoy. ¿Y ustedes comercializan los productos por intermedio de cadena de conocidas ya que tienen acá en Capilla del Monte? ¿Están trasladándolo a otros lugares? ¿Cómo funciona? Sí, es variado. Siempre dentro de lo que son los canales de la economía popular, ¿no? Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, bueno, nosotros pertenecemos a un movimiento popular donde una de las unidades que con las que contamos y que desarrollamos es un almacén, que es el Almacén del Buen Vivir, donde ahí articulamos lo que son productores y consumidores, brindamos servicios de comercialización a productores locales, regionales, y desde ahí comercializamos en un nodo que tenemos, un nodo de consumo. Aparte, tenemos un puesto en la Feria del Buen Vivir, ahí comercializamos también. Y después tenemos una articulación con Buenos Aires, con Rosario, con algunas cooperativas que son comercializadoras, que muchas salieron, digamos, de lo que fue todo el proceso asambleario del 2001 y que, bueno, ahí se plantearon los compañeros y las compañeras generar también otra economía, ¿no? Que por ahí pasaba por ahí la cuestión de poder acompañar el proceso de las economías regionales a través de brindar un servicio de comercialización en las grandes ciudades y hacer un canal directo entre productor y consumidor, ¿no? Claro, la resignificancia de otro sistema, de otro esquema, ¿no? De economía que es necesaria, fue necesaria en ese momento y sigue siendo necesaria y digamos como que cada vez nos vamos sumando más a esa posibilidad como sistema. Bueno, ¿y qué es el Movimiento de la Dignidad? Bueno, el Movimiento de la Dignidad es un movimiento popular que nace allá por los años 90, ¿no? En plena crisis del neoliberalismo, uh-huh. Cuando de todo el proceso de globalización y de hiperconcentración de la economía, ¿no? Y que genera, digamos, porque por un lado se hiperconcentra la economía en pocas manos y por el otro lado se excluyen las mayorías populares, ¿no? Y quedan fuera del mapa casi. Y ahí, digamos, los sectores más empobrecidos, más excluidos, se organizan en movimientos populares, ¿no? Porque, bueno, no, nadie se salva solo. y hay que organizarse para poder enfrentar este sistema, ¿no? Que es bastante perverso y bastante violento. Uh-huh. Y bueno, el Movimiento de la Dignidad es uno de esos movimientos populares que nace en los años 90, que básicamente articula con sectores excluidos, con muchas organizaciones villeras en las ciudades, y sectores populares, sectores de la economía popular, hay bachilleratos populares, hay jardines maternales, hay una articulación muy grande en este momento en el interior con los sectores rurales, porque digamos la propuesta ya desde hace un par de años es pegar el salto a lo productivo, a la generación de empleo, ¿no? Uh-huh. La dignidad ha sido históricamente, ha estado ahí muy ligada a lo que son los comedores, las copas de leche, ¿no? Y todo eso. Pero, merenderos. Claro, pero bueno, la idea es saltar, dar un salto a lo productivo, ¿no? A la generación de empleo. Ahí, Omar, escuchándote, bueno, fundamental el papel de las organizaciones sociales, los movimientos sociales, pero siempre uno puede estar mejor o peor de acuerdo a los gobiernos de turno, a los avances en políticas públicas que se van dando a lo largo del tiempo. Hoy, ¿cómo está la situación en relación al Estado? ¿Está colaborando, ayudando, brindando herramientas, o la complicación está ahí como siempre? Bueno, ahí es diverso, ¿no?, el Estado, porque hay varios ministerios, hay distintas secretarías, distintas direcciones dentro del Estado Nacional, si hablamos, por ejemplo. Uh-huh. Y en ese sentido también es diversa la articulación que hay, ¿no? En algunos casos es más fluida. Ustedes hablaban hace un rato de INAES, por ejemplo. Nosotros la TACU estuvimos 6 meses más o menos y tuvimos la matrícula. A diferencia de los compañeros de las y los compañeros de la cooperativa de trabajo de Pampa de Olaen, que ellos tuvieron que esperar 2 años en el... Sí, porque hubo un proceso ahí, sí. Cuando arrancó este gobierno, hubo un proceso que mismo INAES había sacado lo que era el trámite express, que aparentemente en 45 días salía y no. Había problemas, en realidad, había problemas internos en INAES, había problemas con el gremio también, y bueno, hubo ahí, después, bueno, murió Mario Cafiero, se tuvo que reestructurar todo y hubo varias demoras. Lo que pasa es que cuando un gobierno también promueve cooperativas, uh-huh, había 2.500, 3.000 cooperativas esperando. O sea, claro. Había mucho laburo para los compañeros y compañeras que estaban ahí en las oficinas. Para ponerse al día. Claro. Entonces, bueno, pero... Y después, bueno, hay distintas, ¿no?, relaciones. En realidad está por ahí medio complicado el tema de los recursos, uh-huh, hoy por hoy. Es más, nosotros como movimiento venimos de una jornada de lucha, de movilización, de acampes a los ministerios, porque bueno, a veces no llegan las cosas, ¿no? Claro. No llegan. Y la verdad es que también ponemos la discusión en el marco de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de que en realidad la deuda es con el pueblo, no es con el FMI, de que no podemos seguir con ajuste postergando las necesidades de la sociedad. Sí. ¿No es cierto? Pues los economistas, la macroeconomía, la academia, todos nos pueden dar todos los fundamentos que quieran. Uh-huh. Pero nosotros, de los sectores populares, decimos que la deuda es con el pueblo. Y aparte, que la paguen los que la fugaron, esa deuda, ¿no? Y que la guita que tenemos acá, que son recursos públicos, se redistribuya de manera equitativa. Porque nosotros, por ejemplo, estamos generando laburo, estamos haciendo las veces del Estado, ¿no? También en articulación, y muchas veces no tenemos respuesta, ¿no? Sí, y claramente son también los que mueven la economía local en la práctica, ¿no? Claro. Refuncionalizar la venta, la comercialización, a través de ferias, a través de la participación de muchos trabajadores y trabajadoras que se mantenían o se mantienen en el ámbito informal o de la economía popular. Me parece que es como un caminito, ¿no? Que uno no se conforma porque todos buscamos trabajo digno, bienestar y demás, y que la verdad que si no fuera por las organizaciones, creo que la condición estaría más complicada todavía. Claramente es otra voz, así que creo que eso es necesario también decirlo. O sea, no es que no estamos conviviendo con el otro sistema, sino que estamos haciendo necesario la posibilidad de hacer otro sistema. Totalmente. Uh-huh. Y aparte que para vos poder dar el salto al trabajo real, porque convengamos, nosotros ahora estamos sosteniendo las unidades productivas con el programa Potenciar Trabajo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, no estamos generando ingresos, claro, genuinos. Entonces, ¿por qué? Porque estamos en una escala que todavía no nos permite eso. Para nosotros poder saltar esa escala, o mismo, no te digo una cooperativa como la TACU, que tiene 3 años, 2 años y medio, que es muy poquito, y que recién estamos reinvirtiendo y haciéndonos de lo que nos hace falta para pegar de a poquito distintos saltos, ¿no? Te hablo de una cooperativa como la regional, que es de Cruz del Eje, uh-huh, que tiene 50 años. Y también no puede salir porque hay distintas problemáticas. Esas cooperativas lo que tienen es que tienen la tecnología bastante obsoleta y también no les permite tener una escala que les permita generar ingresos. Entonces ahí hace falta la presencia del Estado para inyectar tecnología, recursos. Pues no es lo mismo que vos, no sé, hagas un trabajo a mano a que tengas una tecnología que te permita aumentar la producción y generar más ingresos. Uh-huh. Entonces, bajan los costos. Claro, porque totalmente, ¿no? Sin esto, no en desmedro de decir no, digamos, reemplazamos mano de obra, nada que ver. No. Sino que al revés de lo que hizo la economía concentrada, de tener alta tecnología para reemplazar mano de obra y para excluir, nosotros decimos, bueno, queremos tecnología para aumentar la escala y laburar 4 o 5 horas por día, o sea, 6 horas. Y con eso tenemos que tener, ¿no es cierto? Porque eso también es buen vivir. Bien, ya nos contaste lo que se hace desde TACU y desde La Dignidad, ¿qué tipo de unidades productivas se están llevando a cabo? Y bueno, ahí, digamos, la TACU es una de las unidades productivas, después tenemos el Almacén del Buen Vivir, que es un, digamos, servicio de comercialización. Tenemos una parte de obras, digamos, un grupo de compañeros constructores, y ahí hacemos lo que es construcción de sedes vecinales y mejoramiento de vivienda precaria. ¿No? Estamos ahí en los barrios populares mejorando las viviendas y hemos construido una sede vecinal completa, que desde el movimiento también gestionamos los materiales, y que estamos, digamos, del lado oeste de la Ruta 38, donde está el abandono en Capilla del Monte, donde no hay escuelas, donde no hay sedes vecinales, donde no hay salones comunitarios, donde las políticas públicas no llegan, ¿no? Tenés cloacas a cielo abierto, tenés el abandono total, la desidia, y bueno, ahí, digamos, elegimos poner los recursos que pudimos gestionar, ¿no? Y después tenemos una unidad de reciclado, Reciclo, que bueno, ahora ahí las chicas estuvieron el otro día acá en la Feria del Buen Vivir haciendo carteles con niñes. La idea es un poco eso, poder llevar ahí la información a las escuelas, ¿no? Con los jóvenes, bueno, poder trabajar ahí, que nos parece que hay que sembrar la semillita ahí, ¿no? Para poder trabajar el tema ambiental, sobre todo. Y bueno, después estamos en un barrio ecológico donde tenemos una huerta también, en Águila Blanca, y hay distintos talleres, porque tenemos dos espacios de, nosotros decimos merendarte, que digamos es un, no queremos hacer asistencialismo en realidad. Pero es un buen lugar, digamos, para esto de que vos decís sembrar la semilla. Exacto, entonces tenemos ahí en El Zapato, estamos en un salón, con el espacio Merendarte, y en Águila Blanca también, donde tenemos distintos talleres para niñes, para jóvenes, para adultos mayores, y algunos espacios de oficios. Ahora se abrió un taller de herrería, estamos por abrir un taller de carpintería, de electricidad, bueno, eso, ¿no? Nada más y nada menos, nada más y nada menos. Claro, cuando le pregunté qué sí, es el sí, movimiento sí. Y él te sale con todo esto, y dice, bueno, y nada. Y estamos, ¿viste?, ahora con un área rural que abrimos, si quieren les cuento después. Pero... Bueno, la verdad, así como me había entusiasmado la presencia de María Ahumada con la producción textil, natural, agroecológica, esto también nos... Totalmente. Nos da mucha esperanza. Totalmente. Estamos hablando de la otra economía y a mí me encanta la otra economía, me encanta cuando hablamos del movimiento El Buen Vivir. Y bueno, creo que es necesaria. La marca colectiva es TACU también, ¿no? ¿De ustedes? ¿Tienen marca colectiva como TACU? No, no tenemos marca colectiva. Perdón. No. No, pero bueno, sí, la TACU podría ser. Ya le diste una idea más. Podría ser. Todo sirve. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Omar, por llegarte acá en estos horarios imprudentes, pero que en realidad es necesario. Ciudad Campo sale todos los domingos desde esta maravillosa radio que nos permite y se animan y son valientes realmente sacar estas voces de Colonia Carolla del otro lado de las sierras. Así que bueno, te agradecemos enormemente tu presencia acá en Ciudad Campo. No, muchas gracias a ustedes. Si me permiten una última cosita. Sí, por favor. Invitar para, les decía, armamos un frente rural y estamos ahí yendo a la producción de alimentos agroecológicos y bueno, ahí en la parte se nos están abriendo algunos campos que nos han ofrecido para sembrar, y vamos ahora el sábado que viene a partir de las 9 de la mañana en un campo en Escobas de la familia Paredes, que ahí muy amablemente nos han abierto el campo. Vamos a la segundo evento de agroecología, que es una jornada de preparación comunitaria de bioinsumos. Venimos de una primera jornada de una esquila de ovejas y ahora vamos a la segunda jornada de preparación de bioinsumos. Así que bueno, quienes quieran están invitados. Bueno, ¿en qué lugar va a ser? Kilómetro 96, es el campo de la familia Paredes, ahí está la parada del colectivo. Kilómetro 96 sobre la ruta 38. Bien, porque acuérdate que Colonia Carolla, varios invitamos lugares. A la gente, claro, de Colonia, claro, Carolla, que ustedes ahí tienen un movimiento de agroecología muy, muy importante, ¿o no? Sí, sí, estamos ahí pechando. Estamos en esto. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Omar Grillo, de Cooperativa Tacu, acaba de pasar por Ciudad Campo. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Mazamorra, sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Esa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan el silencio y el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura, que desgranan en noches de vientos campesinos. El mortero y la moza con trenzas sobre el hombro, que entre los granos mezclan rubores y suspiros. Si la quieres perfecta, busca un cuenco de barro y espésala con leves ademanes prolijos. Del mecedor cortado de ramas de la higuera y a la siesta las sombras vente veos e higos. Cuando la comes sientes que la tierra es tu madre y su rostro una piedra trabajada por siglos, porque ella será siempre lo que fue para el Inca, nodriza de los pobres en el páramo andino. Hay ciudades que ignoran los pobres en el páramo andino. La noche que fusilen poetas y cantores traicionado, por haber corrompido la música y el polen, los pájaros y el fuego. Quizás a mí me salven estos versos que digo, quizás a mí me salven estos versos que digo. quizás a mí me salven estos versos que digo. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Muy bien, continuamos en Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. ¿Sabe qué, Negrita? Hemos encontrado a un Nick. ¿Sabes lo que es un Nick? Sí. Nacido y criado. Sí, ¿sí? Totalmente. Dice ahí, antes de salir al aire, dice: creo que soy uno de los pocos que puedo decir que he nacido en Capilla del Monte, ¿no? Porque mucha gente anda de giro, dice: ah, mira Capilla del Monte, y si me quedo. Pero bueno, acá tenemos uno de los pagos de aquí. Bien, acá estamos, Ciudad Campo, en una radio muchas voces, y sí, estamos con un nacido en Capilla del Monte, que es también valiente a esta hora. Menos mal que ayer no tuvo una noche agitada, porque la música te lleva a eso, a tener como la pasión del agite nocturno. No dice: yo voy a estar tranquilo, me voy a poder levantar temprano. ¿O no, Raúl Cardona? Bienvenido a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Un buen día, ¿cómo les va? Saludo a la audiencia, bienvenidos, porque vienen de Colonia Carolla. Uno viste que relaciona Colonia Carolla con la salame. Sí, no, todo pero el mundo. Hay de todas las producciones, ya sé, pero uno relaciona con salame. Eso. Sí, sí, sí, sí. Salame, y queso, esperan, y vino. Cuando decís vos sos de Colonia Carolla y te empiezan a mirar así como diciendo: ¿trajiste salame? ¿Trajiste salame? Bueno, buen día, gracias por invitarnos, gracias. No, gracias por venir. Gracias a vos por levantarte temprano, tan agradecido. Pero Negra, si sigue aclarando, va a pensar toda la gente que usted se levanta los domingos al mediodía, recién, ¿no? Porque ya ha pasado un tiempo el programa. Yo en realidad te estoy odiando, pero bueno, no, o sea, no. Sigamos haciendo el programa, no vamos a ventilar los trapitos acá en el aire, no se tiene que enterar 40 radios de las que estamos pero transmitiendo. Pero lo sigue diciendo, ¿eh? Lo sigue diciendo. Bueno, miren, Negrita, antes de, porque trajo la guitarra Raúl, él ya tiene varias producciones, varios discos. La hago escuchar un poquito, por ejemplo, un temita que se llama Ungamira Despierta, que justamente representa a la lucha de los diferentes pueblos de esta región y que tiene que ver con el decirle no a los atropellos que van en contra del monte, la naturaleza. En este caso es las posibilidades que había de que venga la minería aquí por nuestro lado. Así que le hago escuchar un poquito y ahí seguimos charlando con Raúl. Despierta, Ungamira, despierta, tu memoria de piedra, tu mineral de luz. Un valle con señales sagradas no va a ser conquistada como no lo fue ayer. Custodias muchas almas nativas, traerán del olvido su esperanza de sol. Y entonces no tendrán primaveras, los que escarban tus venas sin ninguna razón. Explotación minera también pasa las almas de nuestro come chingón. Nativos no hay en ninguna parte, el invasor errante este valle usurpó. Custodias muchas almas nativas, traerán del olvido su esperanza de sol, y entonces no tendrán primaveras los que escarban tus venas sin ninguna razón. Despierta, ponga mira, despierta, tu memoria de piedra, tu mineral de luz. Despierta, mira, despierta, ponga mira, despierta, por un mundo mejor. Despierta, ponga mira, despierta, tu memoria de piedra, tu mineral de luz. Despierta, ponga mira, despierta, ponga mira, despierta, por un mundo mejor. Hermoso tema el que estamos escuchando, y también como un pantallazo, ¿no? Como un primer puntapié, lo tenemos a Raúl acá, músico local, músico popular. Hasta me comentaba fuera del aire que hace ya varios años tuvo la posibilidad de tocar en el Festival de Jesús María, así que todo un orgullo también. Bien, Raúl, bueno. Y contame cómo fue esa experiencia. No, bueno, tocar en esos festivales es una experiencia única. Es como Cosquín también. Uh-huh. Yo estoy hablando de la prehistoria, le decía yo a él, ¿viste? Porque, bueno, uno ya es medio prehistórico, ¿vio? O post-histórico, porque tiene una historia detrás, ¿no? Claro, sí. Y está sobreviviendo esa historia. Sobreviviendo, también, ¿no? Claro, la historia ha pasado historia, ¿viste? Claro. Pero sí, tuvimos posibilidades con un grupo que se llamó Las Voces del Uritorco, con la cual formé y bueno, y anduvimos muchos años. Y estuvimos ahí en la casa de Carolla, le decía yo a él. Bueno, una experiencia única, y después tocamos varias veces más, ¿viste? Pero bueno, ese formato de los festivales, yo le comentaba fuera del aire, es como que ya pasó, al menos para mí. No descarto la posibilidad siempre de los pre-festivales, uh-huh, pre-Cosquín, de todas esas cosas, ¿no? Pero es como que ya pasó, viste, cuando uno es más joven tiene más ganas de andar bancándose las noches, las madrugadas, uh-huh, ¿no? Sí, Raúl, hoy en día hacer folclore o el cancionero, escribir canciones que hablen de la representatividad del lugar y hablar sobre las luchas también que significan cada lugar, sigue estando vigente. Sí, claro. Lo que pasa es que, volviendo a los grandes festivales, no lo vemos mucho, uh-huh, eso, porque la gran corporación que aún queda del mercado musical, que es la Sony Music, bueno, ellos imponen a sus artistas y no son los que realmente hablan de estas cosas que hablamos nosotros, los artistas regionales, digamos. O sea, yo no voy a dar nombres de quiénes son de la Sony Music, yo conozco bien el mercado de la música casi desde adentro, ¿viste? Pero bueno, ellos imponen, como han impuesto siempre, a sus productos, uh-huh, pero no hablan de las luchas de los campesinos. Hablan del amor universal, supuestamente, y qué sé yo. Bueno, Pero hay mucha producción joven, ¿eh? Hay muchos jóvenes que están produciendo música en todas las partes del país, ¿viste? Bueno, y yo quiero escucharte. Bueno. Porque no conozco. No conozco trajo la guitarra. Sí. Así que me encantaría escucharte. ¿Y estás haciendo presentaciones? Aún sí. Aún sí. No, este verano hemos estado en varios lugares. Acá, contratados por la MUNI también. Hemos presentado un disco que se llama Historias de Enramadas. La enramada era el reducto de los paisanos. Uh-huh. Sé que estaba por... Bueno, decirte que soy nativo, como decía el amigo allá, que tampoco es garantía de mucho ser nativo o no ser nativo. Pero bueno, tengo esta cosmovisión de mi pueblo y claro, de mi cosa. Claro. Te voy a cantar un tema. Dale. Que a ver si... Esta hora de la madrugada, sí. Para mí seguro, ¿eh? Para mí hora de la madrugada seguro. ¿Sale ahí la guitarra? Sí, sale hermoso. Esto es de un disco anterior que se llamó Canciones del Uritorco. Como estamos presentando uno nuevo que no tengo nada grabado todavía. Está en proceso de subir. Porque ahora nos hemos dado con este problema de que tiene que ser virtual. Porque claro, no existe mucho el disco físico. Lo están subiendo los chicos, sí. Bueno... esto se llama Sembrador del Uritorco. Vos sabés que el Uritorco es un hermoso cerro que está privatizado, por supuesto. No me diga. Sí, tenés que pagar. ¿Cómo puede ser que un cerro se privatice? Tenés que pagar fortuna. A ver si me acuerdo de esto, porque le he bajado el tono para esta hora de la madrugada. Y más vale, ¿no? Despertame tranquila. Adentro. Yo conozco bien las sendas del Uritorco dormido, porque anduve esos senderos mucho antes de haber nacido. Desde siglos caminando anduvo mi abuelo indio, sembrando por sus laderas los quebrachos y espinillos. Mi abuelo era el sembrador de los espacios y el trino, buen tata come chingón de un tiempo viejo ya ido. Era encendedor de estrellas, de pajarillos cantores, de aquel Uritorco nuestro, custodio de los mayores. Él tenía la certeza de que era libre la tierra antes que los españoles nos robaran las estrellas. No conocí el abuelo alambrados ni tranqueras, su ritual de libertad era el amor a la tierra. Saquemos los alambrados, dejemos libres las sendas y al viejo cerro Uritorco pues declararlo reserva. Era encendedor de estrellas, de pajarillos cantores, de aquel Uritorco nuestro, custodio de los mayores. Un espectáculo. Muchas gracias. Gracias. Y recién empieza esto, Nena. Totalmente. ¿Eh? No te vayas, Raúl. Quiero cerrar sí, con vos. Ahora después estamos en la peña. Hacemos dale, la peña después de... Fantástico, me encanta. El micrófono y empieza la peña. Bueno, acá, que vayan prendiendo vamos fuego. Vamos desalambrando. prendemos el fuego, desalambramos un poco. Sí, señora, ¿te parece? Sí, sí, sí, sí. Bien. Negrita. Pero tengo miedo de que me abduzcan en algún lado. Si me hablamos de peña, viste, eso me pierdo. Es yo un problema. Negra, sigue cayendo gente al baile acá. Ay, no me digas. Sí, le digo. Gente valiente, te juro no, que no, yo estoy muy esperanzada. Y bueno, los domingos es para hacer cosas distintas, ¿no? De lo que se sí, hace durante la semana. Así que mientras vamos a escuchar un poquito de música, ya lo tenemos al compañero aquí, a Pablo, que hay que tener en cuenta algo especial que se está dando aquí en una radio Muchas Voces. Llega la gente, se saluda, se abraza, se conoce y claramente, bueno, una linda vibra que se contagia. ¿Sabe por qué vamos a hablar con Pablo? porque ahí en el lugarcito que nos dieron cobijo la noche de anoche, cierto, quedamos totalmente sorprendidos con lo que es la bioconstrucción. La bioconstrucción de la casa, bueno, los mandamos al frente, de la casa de Laura, de la casa de Agustín, y cómo también se llega a la eficiencia energética en el sentido de, bueno... no como, prendimos la estufa rota. No la prendimos, pero nos quedamos con las ganas. Había calorcito. Sí, sí. Pero bueno, Nairita, un poquito de música y ya venimos con Pablo para que nos cuente en primera persona qué es esto de la bioconstrucción y otras cosas más, no solo la bioconstrucción, hace un montón de cosas este hombre. No me digas. Bueno, va a ser un gusto escucharte, Pablo. Dale. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Del agua nuestra, espíritu del agua fresca, del agua santa, del agua nuestra. Ay, cada vez somos más los devotos, pero vamos cánticos, rezos, tambores. Que sos montuna, que sos arisca, que sos chuncana como la luna, agüita que allá en el cielo entra la nube, estás a salvo, ya lo sabemos, hombres hay aquí en la tierra, buscan tesoro que llaman oro y te envenenan. No te atrevas, no te atrevas con tus manos sucias a tocar mi alma de bruja. Llevo muchos, muchos años más que vos en esta tierra. Y como dijo Francisco, todavía pura y casta vivo en mi retiro del puro frío, pa' que aprendas a respetar los ríos. Del agua fresca, del agua santa, del agua nuestra, espíritu del agua fresca, del agua santa, del agua nuestra. Yo soy la gran lavandera del mundo, mi alma de refleja profundo. Agüita que sos montuna, que sos arisca, que sos chuncana como la luna, agüita que allá en el cielo entre las nubes estás a salvo, ya lo sabes, hombres hay aquí en la tierra, buscan tesoro que llaman oro. Fiera en las cataratas, apacible en las lagunas, en los arroyos montunos vivo cantando y callando, en los esteros me acuesto para cubrir a la tierra y con mi lengua de barro lamo su hondura más vieja. Llevo la sal de la vida en mis entrañas oleajes y en la gota de rocío el secreto de los mares. Santa del agua nuestra, espíritu del agüita, agüita fresca, espíritu del agua. de la agüita fresca, espíritu de la agüita, de la agüita fresca. Yo soy la gran lavandera del mundo. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo. Traerán sus olores viejos, recuerdo de un tiempo ido, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. Bien, acá estamos, seguimos despiertos, eso es importante, domingo a la mañana, muy temprano, y hay gente valiente que se anima a venir, y es el caso de Pablo Perret, que acá está para contarnos un poco sobre varias cosas, Pablo. Funciona este micrófono. Sí, funciona perfecto. Bien. Y hablar de lo que me acabas de decir, como que vos haces lo que te gusta. No trabajas, sino que haces lo que te gusta. Y eso me encantó, cómo cambia la cosa, ¿no? Trato de hacer lo que me apasiona, ¿no? Tengo la oportunidad, tuve muchas oportunidades en mi vida, pero gracias a la vida hago eso y hago docencia, diría yo, uh-huh. O multiplico. Bien. Y bueno, y contame un poco, ¿cómo es la realidad de Capilla del Monte frente a la bioconstrucción? Desde mi punto de vista. Totalmente. O sea, hay una necesidad enorme de habitación. Y eso se puede cumplir con ciertas cosas que tienen que ver con diseño que te da confort. Porque cuando uno construye una casa, tiene que calcular que le dé confort, ¿no? Y por otro lado, con mínimos gastos de energía, de dinero, digamos. Entonces hay un auge de la bioconstrucción. La bioconstrucción nos da confort porque respira, porque si está bien diseñada es calentita en invierno, fresca en verano. Bueno, todas esas cosas que podemos mencionar, y está en auge acá y en todo el país, ¿no? La forma de construir, y en este caso con tierra y con materiales reciclados. O sea, cuando hablamos de materiales reciclados, hablamos de, por ejemplo, lo que sería basura, ¿no? Porque podemos incluir dentro de las paredes botellas, latas, piedras. No es basura piedra, pero digamos que abunda. O sea, todo lo que está alrededor nuestro. No tenemos que apelar al corralón. O sea, bajamos costos, reciclamos y además hacemos casas confortables. Ese es un poco el enfoque de la bioconstrucción. Y hay mucha experimentación, lo cual no quiere decir que siempre salgan bien, ¿no? A veces salen un poco torcidas. Pero bueno, un detalle, sí, pero vale la pena probar porque realmente es innovador y un desafío hacia el futuro o hacia nosotros mismos. Hoy en día, ¿a quién no le ha tocado una casa húmeda o una casa fría o una casa, qué sé yo, que tiene sus problemas, ¿no? Que se descascara o que hay que un mantenimiento enorme? Entonces, poder diseñar bien y poder probar cosas nuevas es un desafío importante de avanzada, no del hippie, como se desprecia, sino de las personas que están haciendo escuela en el probar y no esperando que un arquitecto, con todo el respeto, un arquitecto venga y diga cómo tienen que ser las cosas. Entonces, hay tanta información dando vueltas que tenemos mucho agrado en esta época, porque yo tengo mis casi 60 años, entonces te puedo decir que en otra época por ahí la información venía más en formato libro o de boca en boca, pero ahora tenemos una tremenda cantidad de información posible y googleando o YouTube o qué sé yo, tenemos un montón de oportunidades de tener ideas. Claro, que nacen de otras experiencias, como por ejemplo también esto que vos hablabas de la eficiencia energética, ¿no? Que, sí, que digamos que se puede transformar en múltiples sectores del hogar. Sí, suena frío, pero tiene que ver con que nosotros vivimos del petróleo, de la energía eléctrica, que también viene del petróleo, vivimos del gas, que también es como el petróleo. Entonces todo esto hace de que estemos atados a una condición, que es la condición de que si no te enchufan un cable, si no te dan combustible, no te podés mover. Y no solamente está en la parte energética que consumimos en casa, sino también está en el agro, está en los tractores, en la tecnología, en los químicos, en todo lo que se mueve para producir alimentos. Entonces estamos muy atados a la energía. Y la energía hay que saber de dónde viene. Entonces, cuando hablábamos hace un ratito acerca de la matriz energética argentina, para localizarnos un poco, tenemos que saber que de dónde viene toda esa energía. ¿Viene de centrales nucleares? ¿O viene de petróleo? ¿Y quién sabe de qué manera se saca? ¿Y que estamos ante una posibilidad de declive, se llama? Entonces, está bueno empezar a jugar con el sol, con la lluvia, con los elementos que abundan de energía, la leña. Bueno, ahí hice un breve repaso de lo que es un punto de vista que se llama pico del petróleo, que se llama declive energético, y entonces la matriz energética argentina es un llamado de atención. Y para eso también los elementos que vos realizás tienen que ver con esto, con, por ejemplo, una estufa Rocket, que es tan necesaria en estos lugares. Claro, sí, dentro de las ideas que hay para capturar la energía del sol y usarla en forma de leña. Claro. ¿No? Porque cada año los árboles son paneles solares y están capturando esa energía maravillosa que viene del sol y la almacenan en forma de carbono. Y eso que llamamos leña puede ser poda, no es que tenemos que apelar al desmonte, a la leña dura, la cortadita. No, podemos usar ramas. Podemos usar varitas. Y entonces de ahí sacamos un montón. Y si lo sabemos aprovechar, lo que sería una buena combustión, que por ahí ahora no vamos a entrar en muchos detalles, pero tiene que ver con ciertos parámetros de turbulencia, de oxígeno, de calidad de la leña y todo eso, podemos obtener un buen fuego que no tira la energía al cielo, que no disipa un montón de gases que son combustibles, hasta el monóxido de carbono, que es tóxico, es combustible. Claro. Entonces, en vez de estar tirando todo eso a la atmósfera, nosotros lo podemos aprovechar con un buen motor, se llama un motor de combustión. Uh-huh. Entonces, cuando tenemos un buen motor de combustión, la leña que introducimos en nuestra casa, con el esfuerzo que nos costó, porque no digo que sea fácil, ¿no? Es más fácil apretar un botón para tener energía eléctrica que salir a buscar ramas, ¿no? Claro. Pero qué satisfactorio, ¿no? Sí, prender un fuego te calienta el alma también. Totalmente. Y si la podés atrapar en tu casa, las la calorías... La mayor cantidad de calorías, claro. Claro, entonces con ahí ya no tenés que estar renegando tanto con el humo, con el mal fuego o con la disipación, que el tubo se te llena de hollín y todas esas cosas. Claro. Eso se llama Rocket. Y bueno, es una tecnología desarrollada recientemente y que está muy fácil de hacer por manos inexpertas, diría yo. No es que es una tecnología que depende de la industria, sino que cada cual puede apilar ladrillos de una forma exacta y obtener un buen rendimiento. Ya no es el hogar antiguo que era esa cueva abierta donde vos prendes un fuego, te satisface mucho, te calienta el pecho y te enfría la espalda. Entonces, lleva todo lo de atrás. Claro, y encima se enfrían los cuartos aledaños porque es una aspiradora tremenda. Eso es una chimenea que está aspirando aire. Aire que se va, aire que entra, no nos quedamos en vacío. Entonces está entrando por todos los chifletes de la casa, enfriando todo el resto. Bueno, eso sería lo opuesto a la Rocket, ¿no? Pero no sé si vamos a hablar mucho de eso porque de curioso, ¿no? Porque lo hemos tanteado de primera mano esto que decías, Pablo, que también sos un educador, porque se va dando esas situaciones también de mingas o de, bueno, me gustaría aprender tal cosa. Bueno, pero se aprende haciendo y muchas cosas se tienen que desaprender de lo que es la construcción convencional, y uno de tus estudiantes que tocó en algún momento me decía anoche que también es ponerse a valorar lo que es el oficio y el trabajo de la construcción, ¿no? Que a veces uno se le paga a alguien y el trabajo queda como muy distante de la propia persona que después va a habitar esa misma casa. Así que contanos un poquito cómo se da esa interacción. Bueno, el formato Minga, mencionaste recién, es un formato de aprendizaje muy bueno. Yo no soy el maestro en nada, siempre soy aprendiz también, ¿no? Y la interacción entre las personas es muy valiosa, porque cada cual trae su idea y hasta a veces con la inocencia que tienen, dicen, ¿y si lo hacemos así? Y vos decís, puta, ¿cómo no se me había ocurrido antes? Entonces es muy importante la interacción de los espacios de aprendizaje. Claro que en el caso de construir una casa o una estufa, hay ciertas cuestiones técnicas que hay que respetar, ¿no? Porque hay unos números que ya están probados, ¿no? No podemos hacer las cosas así nomás. Existe la plomada, existe el nivel, existen los enlaces en bioconstrucción que pueden ser a través de ramas o a través de clavos o hacer encadenados hechos con ramas justamente. Se pueden hacer muchas cosas, pero hay que saber, hay que tener técnica para cada cosa, ¿no? Entonces podemos improvisar, pero cuando improvisamos sobre una casa, cuidado, porque no vamos a dormir tranquilos, ¿no? Claro. Bueno, el formato Minga es un formato muy interesante y después puede haber estadías más largas, ¿no? Como que la Minga se acaba en un día, puede haber Mingas dirigidas, donde hay alguien que técnicamente respalda lo que se va a hacer. Y después puede haber periodos, así que es lo que yo usé muchas veces como voluntariado. Uh-huh. Que es una manera, un formato, que, digamos, de escuela donde se convive. Y donde ya el nivel de interacción aumenta, porque aumenta también la emocionalidad. Aumenta la pasión, el vínculo con el otro. Se van saliendo las capas de lo que somos cada uno, ¿no? Con estas distintas personalidades que llevamos dentro y se nos pone más íntima la cosa. Claro. Bueno, eso sería voluntariado o yo lo vengo ejerciendo hace 20 años. Ha cambiado bastante el formato. Los viajeros han cambiado. También. Y ha cambiado con la pandemia, ha cambiado con las intenciones. O sea, no es lo mismo un voluntario de verano que uno de invierno. Uh-huh. Porque es una persona decidida a viajar para aprender. En cambio, uno de verano tal vez viaja para disfrutar nada más. Entonces está buscando un techo nomás, no tiene tanto interés en el aprendizaje. Claro. Hay que ver el enfoque. Es por un lado es toda esta este maravilloso mundo de la bioconstrucción y por el otro lado el jardín de los presentes. Primero que nada, disco de Invisible. Sí. Tremendo disco. Sí, sí, sí. Lo apropié. Sí. Me encantó cuando leí. Spinetta es un gran maestro. Spinetta, ¿y de qué disco empecé? No, tremendo, tremendo. Cuando supe que era de la escuela del surrealismo y yo me identifico mucho con esa búsqueda, dije, wow, claro, es un referente del surrealismo, con razón, me siento tan afín. Uh-huh. Y el Jardín de los Presentes es un nombre que me lo apropié, me gusta mucho. Tiene varios significados. Claro, y contanos qué es lo que significa en tu tarea, en esto que vos decís, hago lo que me apasiona. Y jardín es como aquella escuelita donde vamos cuando somos niños, ¿no? Sí. Y también es un lugar donde crecen flores o donde hay belleza. Claro. Jardín. Y de los presentes es como, presente puede ser regalo o puede ser también estar presente, los que están, ¿no? Entonces es todo un juego de palabras maravillosa. El jardín de los presentes es como una síntesis hermosa de un espacio para jugar, para probar, para conocernos, para estar presentes, para transitar. Y en este caso nos toca jugar conocer digamos, el maravilloso mundo de los hongos. También, sí, una más. Una faceta más. Sí, es que me metí con esto porque justamente hablábamos de la eficiencia energética. Entonces, para criar una vaca o un pollo o hacer un lácteo, hace falta un montón de energía y tiempo. Para criar proteínas, que son los análogos, lo que dije recién, carne de vaca, carne de pollo, cerdo, lácteos, es proteína. Y tenemos un nuevo mundo, que es el de los hongos, que crían proteínas, son los masticadores más importantes del planeta, y los podemos domesticar, o sea, podemos tenerlos no solamente en el bosque que está ahí afuera, sino también en casa. que son algunas variedades de hongos que se pueden criar en casa. Y nosotros empezamos a investigar y empezamos a producir con constancia, como un emprendimiento económico también, y estamos en este momento produciendo dos variedades. Y la visión de todo esto es que podemos llegar a pensarnos como una sociedad que relocaliza los productos. O sea, que en vez de venir en camiones, lo que yo consumo está en mi ciudad, mi pequeña ciudad de campo o de sierras. Y una de las facetas puede ser un gallinero y la otra puede ser una sala de hongos. Uh-huh. Porque los productos que necesito para fabricar hongos son locales. O sea, no tengo que traer maíz de allá, ni pasto de más allá, sino que están acá. Y entonces, si yo lo sé manejar esto, tengo un gran masticador, que se le llama así, los dientes de la Pachamama le llaman a los hongos, uh-huh, por la velocidad con que degradan la fibra. Sí. Y los productos son de muy buena calidad, incluso medicinales, incluso enteógenos, que es una de las búsquedas del ser humano, pero más que nada comestible y satisfactorio. Podríamos hablar de carne de hongo. Uh-huh. Entonces empezamos a asociar una palabra que nos da satisfacción con una realidad, proteína. Fantástico. Súper interesante, sí, sí. La verdad, tendríamos que hacer un Ciudad Campo completo con Pablo, pero la faceta de Pablo. El tiempo nos apremia y no queremos dejar de terminar esta entrevista contándonos un poquito sobre los baños secos y también los talleres de herrería que estás dando. Bueno, baño seco es un tema también muy largo, pero que básicamente hay una cacafobia, ¿no? O sea, no toquemos el tema porque nos da pudor. Y entonces es difícil ahondar en esto, que es de qué manera me deshago de lo que sale. Y en realidad no se trata de deshacerse, sino de incorporarlo dentro de mi sistema de producción. Porque todo lo que producimos nosotros, y somos muchos humanos que viven en pequeñas zonas, es 1,5 kilos de materia orgánica por día, llamado pis y caca, más la menstruación. Y entonces tenemos un montón de materia orgánica que descartamos de manera infructuosa, de manera compleja, a través de cloacas o a través de pozos que se contaminan las napas. Entonces nosotros empezamos a implementar baños secos. Esto que estoy diciendo, como digo, es un tema bastante largo, pero que básicamente les puedo decir que hace 12 años que estoy haciéndolo y reincorporo toda la materia al suelo fértil de mi huerta. Uh-huh. Y esa materia tiene un procedimiento que es seguro para esta cuestión sanitaria que siempre aparece, que dice, ah, la caca es peligro. Sí, es peligro si no lo sabes manejar, claro, bien. Uh-huh. Es como si te comieras un bife crudo. No te vas a comer un bife, claro, crudo, no te vas a comer un huevo crudo. Bueno, uh-huh, algunos lo hacen, pero digamos que vamos a tratar de hacer un procedimiento adecuado para reincorporar eso a nuestra huerta y a nuestra boca. Y eso se llama compost. Tiene una palabra que no me gusta mucho porque es en inglés, pero no encuentro ninguna todavía que la hayamos inventado acá con nuestro maravilloso idioma español, compost. Así que eso sería con respecto a los baños. No son baños secos, son baños compost. Uh-huh. Y después con respecto a herrería, como soy técnico, uh-huh, me gusta mucho la herrería y hace tiempo que estoy haciendo estos voluntariados, entonces he visto muchas mujeres que se encantaron agarrando herramientas y soldadura y eso. Entonces dije, ¿por qué no abro un taller de herrería específicamente para mujeres? Y ahí es donde vamos. Entonces he armado eso y es un éxito. La verdad que están todas muy contentas porque a veces el ambiente de una obra o de un taller metalúrgico es tenso, es masculino, es ruidoso y es oscuro, así en un sentido de densidad. No es creativo, no es amable, no es sensible. Y estamos rescatando eso, esa blandura que tiene el hierro, uh-huh, esas posibilidades creativas que tiene. Y sobre todo que hay mucho fierro tirado, mucho fierro en el fondo de casa que podemos reciclar, uh-huh, que podemos hacer cosas bellas o que podemos mejorar incluso herramientas que están en desuso. Así que bueno, eso es invitades un poco la... ahí, ¿no? Está abierto ese taller. Sí, está vigente. Estamos haciendo en este momento 4 turnos de herrería y 2 en Ciernes, en Cruz del Eje, uh-huh, también. Y en bueno, la cosa es que los que quieran averiguar, venir a chusmear, las que quieran, es, no sé cómo... Pablo Perret, podemos buscarte, sí, buscar en, por Facebook. Sí, o si no con el número 501580, que es fácil de memorizar, 501580, con la característica de Capilla del Monte, uh-huh. Y ahí se pueden encontrar con mi teléfono y un WhatsApp. Perfecto. Muy bien. Está perfecto. Pablo, muchísimas gracias por hacerte presente acá en Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, de una radio, muchas voces. Sí, Negrita, y lo invitamos a Pablo que se quede un ratito, porque al lado de Pablo lo seguimos teniendo al compañero Raúl, y en este caso vamos a aprovechar que tenemos público en primera persona, sí, y vamos a escuchar más música de Raúl, sí, Cardona. Sí, aparte quiero agradecer a nuestra productora general. Sí. Ayer realmente fuimos como muy bien atendidos en su casa. Así muchísimas gracias, Laura, por hacer de producción de Ciudad Campo. Sí, sí, sí. Medio que nos vio así, que estábamos los ponchas, y dicen, a esto hay que ayudarle, basta, porque no tenemos que cuidar la radio. Dice. A no mentir a los trapitos al sol, por favor, te lo pido. Bueno, Raúl, ¿está ahí todavía? No, acá estaba escuchando a Pablo, que bueno, este planteamiento que uno por ahí no lo visualiza. Uh-huh. Venimos de una cultura muy, muy de la luz eléctrica. Mis hijos se fueron diciendo, no, pa, prende vos el calefón a leña, yo tengo quematuti, ¿viste? Nah. Ellos quieren, bueno, son de la idea de que abren... Sí, un botón, toquen el botoncito y sale agua calentita. Sí. Claro, me parece bien. Yo le digo, bueno, vaya, paguen y tendrán lo que quieran. Bueno, usted dirá. Usted es el artista, el que sabe. ¿Con qué nos vas a sorprender? No, sí. En este disco que hemos grabado, que todavía no lo tengo, ni se ha subido, digamos, los links, se dice virtualmente. Porque está en proceso, ya casi está masterizado todo. Son 15 temas. Me he metido, mira, con un género que yo no conozco y por eso me ha salido una bachata deconstruida, líricamente. Ajá. Y también rítmicamente, porque los chicos cuando que me han acompañado con bongo, con bajo, uh-huh, con otras guitarras que tiene la bachata, dice, pero la bachata es 6/8. Y esto es 6/4, me dice, yo no sabía, perdone mi ignorancia, pero bueno, es un aire de bachata, le digamos. Claro, porque ahí le cambió un poco la forma musical, ¿viste? Claro. Sí, sí, sí. Adelante. Dedicada a todas las luchas de las compañeras que el martes 8 están de pie, principalmente a mi hija, a mis hermanas, a mi madre. Me impactó esa mujer más allá de su piel, porque sabe creer en su lucha y vencer. Me rozó con su ser y me hizo creer que el que tiene razón nunca teme perder. Me gustó por demás su palabra tenaz, su concreto sentir y su forma de amar. Cuando apenas la vi en la marcha, sentí un verde palpitar de pañuelos volar. En pancartas de amor, proclamando el sentir del dolor de unas mil compañeras sin fin. Y en la noche fugaz, emboscando al traidor, por su ronda de amor, en su ser me perdí. Me gustó por demás su palabra tenaz, su concreto sentir y su forma de amar. Cuando apenas la vi en la marcha, sentí un verde palpitar de pañuelos volar. Gracias. ¡Qué hermoso! Muchísimas gracias. Y está con nosotros acá. ¿Te vas a quedar un ratito más? Me encanta la radio. Y después nos vamos a la peña. Laura sabe acá, porque nosotros hace muchos años que hacemos radio también en otra emisora colega. Claro. Gracias, Laura Carizoni, le vamos a decir, porque es Laura Carizoni, no, porque mi productora también es Laura. Y le mando un abrazo, un beso a Laura Swan, que está escuchando. Buen día, saludos, me meto porque bien, me están bien. Nombrando, yo hablando, estuve acá. Le picaba la oreja, le picaba la cabeza ya de todas las veces que la nombramos. Claro, me nombraban tanto que dije, bueno, algo tengo que decir. Buen día, Ciudad Campo, y qué alegría recibir este programa, compañero, acá en nuestra casa, en una radio Muchas Voces. Y claro, a los artistas locales, a los productores, los compañeros, compañeras que están acá haciendo de todo en Capilla del Monte, como ustedes decían al principio del programa. Así que muy felices de poder compartir este espacio, como también lo hacemos las radios comunitarias, ¿no? Así todo el es. Tiempo, uh-huh. intercambiando contenidos, producciones, información. Y bueno, y gracias Raúl también por tu Raúl. Por tu saludo. Yo decía, ¿cómo, estás gracias saludando por la a todas las mujeres cercanas a su vida y no estaba diciendo nada de la compañera? Sí, así que saludos a Laura Swan, que debe estar escuchando por ahí. Y abrazo y grande. Después me va a decir en qué parte estuve mal, ¿viste? O sea, porque me dice. Por supuesto, bueno, hay una crítica constructiva siempre claro. para crecer, siempre, para desarrollarse, para sí, mejorar. Pero es que realmente, gracias. Gracias. Sí. Bueno, seguimos. Bueno, gente, sí, seguimos. Vamos a escuchar un poquitito de música. Le agradecemos a Pablo, a Laura, a Raúl. Raúl, le decimos que se quede un ratito más. Dale. Y nos queda, ya negra que hemos pasado por todos lados, hay que hacer las compras. Y sí, ¿sí? Es hora. ¿Y dónde las vamos a hacer? Y tenemos que colaborar para el asado que Pablo nos va a preparar. Raúl nos va a hacer. No, a Pablo hay que pagarle un asado. Sí. ¿Sí? No, él va a colaborar con los hongos para la ensalada. Ah, bien, bien, bien. Pero nos faltan las verduras para vamos, tenemos que comprar cosas. Sí, sí. Tenemos que ir al Mercado Cop. Vamos a escuchar una musiquita. Vamos a escuchar a Peperina en Llamas también. De aquí, de esta zona, de estos pagos de Capilla del Monte, vamos a escuchar Naturaleza. Y usted vaya haciendo la listita de las compras. Dale, ¿sí? Voy. Enseguida dale, con Liliana. No, seguro. Mercado Chao. Cop. Ciudad Campo. Voces que nacen de la tierra. Entró el amanecer y gotas de rocío cristalino se posan suave sobre el verde manto de las hojas y un gusano lento se queda en el camino. El pie del hombre lo pisa, lo aprieta. Ninguno de los dos sabe lo que pasó. Arriba, abajo, todo afuera y adentro. Naturaleza, arriba, abajo, afuera y adentro. Naturaleza, por la caravana, perdiste los zapatos y ahora solo te queda vivir en este rato. Siendo un perdedor, un hechicero, Juan el panadero o un Pokémon. Si ves que a tu vida se le fue el color, es el tiempo de la mente quien se lo llevó. Arriba, abajo, afuera y adentro. Naturaleza, arriba y abajo, afuera y adentro. Naturaleza, naturaleza, es esa en la que vos solo vacacionas. Tiras basura y ni pensar a dónde vas, se la traga la tierra, se va a los cielos, se va el agua, se va la nube, sube y baja, una mujer. Arriba, abajo, afuera y adentro, naturaleza, arriba y abajo, afuera y adentro. mañanita. Quiero hacerlo, voy a la mañanita. Por los ceros voy a la mañanita. Quiero hacerlo, voy a la mañanita. Arriba yo, abajo yo, yeah. Afuera y adentro, naturaleza. Arriba yo, abajo yo, afuera y adentro, naturaleza. Solo te queda vivir en este rato, siendo un perdedor, un hechicero, y Juan el panadero, o un Pokémon. Si ves que a tu vida se le fue el color, es el tiempo de la mente quien se lo llevó. Arriba, abajo, afuera y adentro, naturaleza. Arriba, abajo. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Eva no quiere ser parada, la paridora pagada con pan. Eva prefiere también parir, pero después escoger dónde ir. Bueno, hermosa música, hermosos artistas. La verdad que por estos lados, ahí escuchábamos a Sebastián. A ver qué el apellido, ayude. Ahí está. Recuerde, Cantoni. Ahí está, Cantoni. Y ahora estábamos escuchando de fondo a Gabriela Maistegui. Ese sí, muy me bien. Salió bien. Bien, bien. ¿Cómo va? Bueno, voy aprendiendo. Y ahora... dijimos, hemos pasado por un montón de temas. ¿Cuánta gente ha pasado? Estuvo Saúl. Sí. Estuvo, bueno, lo trajimos a Alexander Roy del vía audio, sí, presidente del INAES. Rosario, Ahumada. Sí. Vino Omar Grillo. Uh-huh. Gente, Pablito Perret. Gente sí. Muy valiente levantarse temprano domingo, ¿no? Sí, y Saúl. Raúl, acá, que yo no que lo nos dejo hace ir el, hasta que no, el aguante no escucho una chacarera y me vaya bailando, yo no lo dejo ir. Bueno, negro, pero decíamos, no nos podemos ir sin hacer las compras, porque claro. Nos espera una larga sí. Jornada de disfrute aquí en Capilla del Monte, a seguir disfrutando. Ah, sí, es larga la jornada todavía, no puedo hacer cierto. Bueno, y para eso, y como estamos hablando de cooperativas desde el principio del programa, qué mejor que traer la experiencia cooperativa de Mercado Coop. Para eso nos vamos a comunicar con Liliana Hernández Coronado. ¿Cómo estás? Bienvenida a Ciudad Campo, Liliana. Hola, muy buenos días a toda la audiencia. Buen día. Liliana, contanos un poquito de qué se trata la experiencia de Mercado Coop. La Mercado Coop es una cooperativa de producción y consumo. Básicamente, Mercado Coop se creó en el contexto pandemia. Iniciamos con una red solidaria donde apoyábamos o ayudábamos a las personas mayores. Armamos una huerta y dijimos, bueno, en ese contexto no llegaban muchos alimentos, creció muchísimo la demanda de la canasta básica. Y los precios no eran acorde a lo que estaba pasando a nivel económico, así es que decidimos en ese momento, o nos juntamos varias voluntades y dijimos, ¿por qué no hacemos compras comunitarias? Y de las compras comunitarias de semillas y de gallinas ponedoras, dijimos, bueno, ¿y ahora podemos avanzar con esto como un mercado que no sea un mercado común, como los supermercados, sino que se pudieran abarcar esas compras comunitarias con un consumo responsable? Y de ahí fue que se creó Mercado Coop. Le pusimos Mercado Coop porque iba a ser un mercado donde pudiéramos poder circular todo lo que se produce localmente y en la región, y también poder comprar esas cosas que nos salen muy caras comprándolas por unidad, sino hacer como de esa tipo compra comunitaria para que pueda llegar a la localidad y nos podamos abastecer de alimentos sanos a un menor costo, porque lo que habíamos visto es que todo lo que es sano o lo que es agroecológico o lo que le ponen al sello orgánico tenía un costo muy alto. Entonces nuestra propuesta desde ese momento fue, no podemos, o sea, nosotros tenemos que movernos para que sea diferente, para que todo lo que produzcamos esté al alcance de todos, no solamente de los que puedan pagar ese precio. Así que básicamente empezamos así, a conocer a productores locales, a productores de la región, del norte, nosotros mismos que tenemos una huerta comunitaria y también una huerta en el nodo donde tenemos la cooperativa. Empezamos a ver qué podíamos sembrar para que pudiéramos abastecernos. Por supuesto, el terreno que tenemos es muy pequeño y no es nuestro. O sea, uno es prestado y el otro lo alquilamos. Bien, bien. Y en ese pequeño espacio, cómo poder sembrar cosas que pudieran abastecernos. Y bueno, así empezó el movimiento de lo que era ese abastecimiento. Continuamos vendiendo, bueno, no vendiendo porque se escucha como si fuéramos un negocio. Continuamos organizando todo lo que es la compra de gallinas ponedoras, bebés, el alimento para las gallinas también, el alimento balanceado para gallinas, y al mismo tiempo concentrando nuestros esfuerzos en la huerta, trayendo los productos, moviendo a los productos y armando todo lo que vendría siendo como un mercado con todo, con todos los insumos básicos de lo que en esta región se podría utilizar, desde lo que consumes hasta lo que necesitas para producir, a lo que quiero gallinas, bueno, hasta que la persona pueda ser sustentable en ese punto. Claro. Entonces, esa es la parte también que nos gustó mucho de promover la autosustentabilidad. Y lo que ya dije al principio, que está buenísimo, el consumo responsable. Uh-huh. Nosotros trabajamos bajo listas de pedidos y en esas listas de pedidos las personas nos piden exactamente 3 acelgas, 1 kilo de berenjena, hacemos una suma y mandamos a corte solo lo que se pide, para que no tengamos ese desperdicio de alimento o que lleguen los vegetales y terminen pudriéndose porque no se pudieron repartir. Esa parte también es buenísima porque dentro de ese consumo responsable se va tomando esa conciencia de que todo tiene un valor más allá de lo económico, sino en esa relación con la naturaleza y con el entorno. Fantástico, la verdad, qué importante es hacer esta cadena de como vos decías, de la sustentabilidad, de la responsabilidad hasta en el consumo mismo, y poder brindar todas esas herramientas posibles para otra posibilidad del buen vivir, ¿no? Así que es interesante lo que se hace de mercado. ¿Cuántas personas componen Mercado Coop? Mira, como recién nos entregaron la matrícula, nosotros estamos trabajando los que estamos trabajando activamente en la organización somos 8 personas. Y recién se nos sumaron 2 socios y así que eso para nosotros fue maravilloso que llegara y por lo menos nuestra amiga Cris llegó y dijo, bueno, yo quiero ser parte de Mercado Coop, y nos dejó 20 pesos. Y eso, ¿por qué hago esto? Porque la cooperativa de consumo es una cooperativa de socios en general. O sea, todo el que... hay una cuota que se paga única, o esa cuota en ese monto, o se puede pagar hasta en 5 años. Entonces, esa persona llega y eso se va al banco, la persona es socia y tiene la oportunidad de trabajar activamente en la organización, o sencillamente solo ser un socio consumidor, o solo ser un socio productor, o productor y consumidor. Activamente somos 8 y 2 socios consumidores ya asociados a la cooperativa, y nuestro objetivo es poder crear ese lazo de comunicación donde podamos explicar que el beneficio básico de ser parte de la cooperativa es obtener muchos mejores precios, que las personas se sientan parte de esto y que no es solo me van a decir lo que tengo que hacer. No, todo se acuerda en asambleas anuales, se informa todo lo que pasa, y que las personas puedan integrarse y quieran decir, bueno, quiero un día ayudar a armar los pedidos, y puedan también ir a armar esos pedidos, o quiero hacer otra cosa en la cooperativa, y entonces nos organizamos y se puede organizar de esa forma. Así que por ahora somos poquitos asociados, pero ahora tenemos una lista de consumidores a los cuales los vamos a invitar a ser parte de la cooperativa y que seamos muchísimos más. ¿Y qué otros productos podemos encontrar? ¿Qué productos en realidad podemos encontrar dentro de Mercado Coop? Mira, dentro de Mercado Coop es todo lo que es vegetales de estación, básicamente. Luego, productos que tenemos una unidad, creamos una unidad de conserva, también con vegetales de la estación, donde hacemos salsa de tomate, conservas de berenjena, dulces, como ahora tenemos tomate, tenemos mermelada de tomate, que acabamos de hacer una que creo que es lo más delicioso que he probado. Quiero. Tenemos también tomates cherry caramelizados, o sea, confitados se llaman. Cosas que tratamos de ponerle un sello muy distintivo en el sabor, y como tenemos varias nacionalidades en esta cooperativa, que somos residentes argentinos, pero yo, por ejemplo, soy mexicana, ponemos esa impronta del sabor de donde venimos y es impresionante. Quiero todo eso junto, Liliana. Sí, Liliana. Vendemos tortillas mexicanas también para tacos. También todo lo que es las braguitas de nuestros amigos de Santa Isabel, la mostaza de la vieja Kush de nuestras amigas del Faldeo, que esa mostaza es un espectáculo. Hicimos un aceto de vinagre de uva de Capilla del Monte, la cosechamos en una fermentación natural, luego la infusionamos con hierbas aromáticas y la dejamos reposar, y quedó también, ese también lo hicimos. Che, Lili, para un poco. Te quiero preguntar, yo ya tengo ganas de ir a comprar, o sea, ¿dónde? ¿Cómo hago? Mira, nosotros nos escriben por la página de internet que desean recibir la lista de productos. Y contame cómo es, porque, bueno, en realidad vos haces esta difusión y la distribución acá en Capilla del Monte. Nosotros somos de Colonia Carolla, yo te quiero comprar la cheta, te quiero comprar los tomates cherry confitados, te quiero comprar las tortillas mexicanas, ¿cómo hago? Tenemos que pensarlo. Bueno, casi todo es en Capilla del Monte, pero obvio que lo podemos enviar. Vamos. Podemos hacer envíos. A nosotros nos escriben, los agregamos a una lista de difusión por ahora de WhatsApp. Los invitamos a que la lean, a que nos hagan sus pedidos entre lunes y martes hasta las 2 de la tarde, y los miércoles hacemos entrega. Eso es por verduras de corte que también traemos del lado del Brete, pasando Cruz del Eje, y también otros vegetales que son del lado de los Chañaritos, cerca de Chilín, que son huertas agroecológicas. Bien. Y después, el viernes, vamos a la Feria del Buen Vivir. Si tienes ganas de darte una vuelta, el viernes por la Feria del Buen Vivir tenemos un puesto donde también ponemos todos nuestros productos. No todo lo que es corte solamente el que tiene una duración un poco más amplia, como el pimiento, la berenjena, el zapallito, el anco. Ahora la sandía ya no está habiendo mucha porque hubo mucha demanda, pero podemos llegar a tener sandía. Tenemos ajo, pata de elefante, que también lo puedes encontrar en la feria del Buen Vivir. Entonces, existen esas dos instancias, que me digas, ¿sabes qué? Mandame la lista que quiero que me envíen. Ah, listo, ya está. Y ya está, te lo mandamos. Hacemos envío dentro de Capilla del Monte, el delivery, porque aún, como casi todas los almacenes populares, tenemos un tema con la logística, pero nos vamos arreglando, entrega en bicicleta y con nosotros mismos, así que... Me encanta, Lili, me encanta, así que bueno, muchísimas gracias por contarme de qué se trata la experiencia de Mercado Coop, de qué se trata llevar productos agroecológicos, saludables, y sumar compañeros a este proyecto tan maravilloso. Te agradecemos enormemente por tu atención, y muchas gracias por pasar por Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. No, muchas gracias a ustedes por interesarse en nuestro proyecto y un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Oye, mi hermano, la tierra te llama, siémbrala, siémbrala, que el sol y el agua ya son tus aliados, siémbrala, siémbrala. Bueno, Negrita, no me fui, estaba atento ahí, agarré la libreta, fui tomando nota. De acuerdo a la cara de usted, a medida que iba nombrando los productos, Liliana, iba notando, este le gustó en serio. Decía unos cherries caramelados, ese la noté. Después, bueno, la sandía, toda la producción de verduras, también la noté. Así que ya está todo listo. ¿Cómo? La tortilla mexicana, quiero comprar eso, Rami. Sí, sí, no, y me parece eso. Que la excusa, usted quería que se la envíen a su casa, pero la excusa creo que es venir acá. Totalmente. Venir a Capilla del Monte, ir al Mercado Coop, ir a la feria, venir acá a la radio de vuelta, que hay linda gente también que se encuentra. Totalmente. Así que volveremos. Claro, hacemos la lista de pedido y le decimos a los chicos que vayan para Colonia Carolla. Ah, también puede ser eso. O no, ¿eh? Laura, ¿qué decís? En Colonia, otra semana acá, y así. Y nos ahí vamos turnando. Nos vamos paseando. Claro. Y de paso negra traemos los vinos y salames de tanta gente que tenemos que hacer los agradecimientos. Ahí se metió. Ahí me gustó la primera. Vinos y. Y, ¿vio? No es O. Y. O. Bien. Bueno, Raúl ya se notó, me parece. Totalmente. Bueno, Raúl, muchísimas gracias estar acá en Ciudad Campo, para ponerle melodías a este programa. Y bueno, quiero que me despidas con una chacarera. Esta chacarera también está en el disco nuevo, que ya lo van a tener, ya se lo vamos a mandar también, si no es físicamente, virtualmente, como ahora un link, todo. Claro. Cada, esta chacarera pertenece la letra a otro compañero del camino, musiquero de Charbonnier, Andrés Yura. Y la música de Quien Te Habla. Muchísimas gracias por esta invitación, Laura, a la gente de Una Radio Muchas Voces, a la gente de Colonia Carolla, que ya vamos a ir a tomar un vino, o dos. O tres. O tres. Si no, le da más cuenta. Colgao del estribo, de una mano agarrao, la otra va sueltita pa' poderte saludar. ¡Vamos, muchacho! ¡Esa! Corriendo atrás del carro a toda velocidad, juntando las bolsitas o lo que voy a no usar. Sé lo que es la pobreza, veo al que tiene más, para algunos es basura y para otros es el pan. Chacarera del basurero, qué trabajo servicial, de los huesos para los perros, cuántas veces he puchereado. No tengo oficina ni secretario personal, soy la parte más delgada por donde saben cortar. Mi rancho es humilde fuera de la ciudad, soy la parte más delgada por donde saben cortar. Vamos nomás. Con mis jumpas protestamos pa' que engorden el jornal, por sentirnos poca cosa, el pasado han explotado. Chacarera del basurero, un trabajo servicial, de los huesos pa' los perros, cuántas veces he Gracias enorme a Una Radio, muchas voces. Gracias Laura, gracias Agus por receptarnos. Y será hasta un próximo encuentro. Se viene el tercer ciclo de Ciudad Campo, que vamos a estar a partir del 22 de marzo transmitiendo ya desde Colonia Carolla, en este caso. Negra, nos queda el almuerzo todavía, pero yo ya estoy empachado con todo lo que vivimos acá. Así que me sumo a los agradecimientos a todo el colectivo de Una Radio Muchas Voces. Y no sé, se tendrá que poner a pensar, porque cuando a uno lo tratan tan bien, claro, va a volver. Así que y también tiene que retribuir, esperarlos en nuestra casa, allá en Radio La Ronda, para que podamos hacer algo en conjunto también, y en nuestras casas y nuestros domicilios, para que compartan tanto las sierras chicas como la zona rural, como diría mi compañero, de Colonia Carolla. Bien, bien. Serán bienvenidos. Una bueno, radio, Lau, muchas voces. Te abrimos el micrófono también. Gracias, gracias. Bueno, vamos a seguir rondando entre muchas voces. ¿Qué tal? Ahí vemos cómo lo hacemos. Lo programamos para el año. Bueno, Raúl, muchas gracias. Gracias, Raúl. No, vos gracias también invitado. Para... Gracias, gracias. Gracias. Bueno. ¿Por qué, viste, acá tus compañeros nos cargan a mí también la ronda? ¿Viste? La ronda, la guitarra. Sí. Cuando el ferrocarril. Escúchate, ferrocarril, claro. No, claro. Yo le hago las traducciones correspondientes. Y a mí también me cargan por la chuncanía, porque estamos claro. muy cerca de la cosmovisión chuncana. Sí, claro. Sí. Chuncanía. Reconocer, Raúl, que vos también nos gastás, los que venimos de otros pagos, con la Y. Cuando yo te decía, caminé a Santa Elena el churqui rayo cortado. No hay pago como mi pago, vi al Cerro Colorado. No, perdón. Pero son todas bromas cariñosas, vamos intercambiando. Y los perros, de que el perro formas, sea perro. Nos vamos intercambiando en estas formas, conociendo, multiplicando. Multiplicando voces multiplicando y sonidos, voces, que no? Eso es lo más importante. Muchísimas gracias, Una Radio Muchas Voces, y ya nos veremos prontamente en la tercera edición de Ciudad Campo. Uh-huh. Y nos vamos, Negrita, con más música de aquí. Vamos a escuchar a Los Bichunos como para movernos un poquito. ¿Listo? Y bueno, la despido. Gracias, Ramiro Chávez. Nos vemos todo el tiempo. Chao, chao. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Yo no perdí el fratacho, estoy seguro que ese fue el cacho. Yo no rompí la hormigonera, ese fue Luis que andaba en cualquiera. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón.